El pueblo Awakun y One Piece rechaza empresa Afrodita. En 1995 ingresa la empresa minera Afrodita en el sector Cenepa, Comenas, en la comunidad de Shame, Cordillera del Cóndor, distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, Perú. Sin previa consulta a la comunidad, solo por la autorización del señor Liceo Jugó Yampinzá, dirigente de Odecuac. En base de eso, la población de Shame ha sido dividida por las amenazas y las falsas acusaciones de brujería de parte de la empresa minera. Los que se oponían la actividad de la empresa fueron acusados de brujería sin pruebas. Eso produjo su expulsión de la comunidad, causando un enorme daño en su vida personal y familiar. Un grupo de la comunidad de Shame que está en contra de la minería tomaron decisión de ocupar el campamento de la empresa Afrodita. Además, la población se encuentra atropellada por la causa de la contaminación, suelo, fauna y flora en el territorio de los pueblos fronterizos de Cenepa, Comenas. De tal manera, la petición del pueblo es que la empresa, como los demás mineros ilegales en la zona, abandonen de inmediato la toma de la cordillera del Cóndor. Ponemos en conocimiento al ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes Mesano, a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, para que actúen de forma inmediata. Nos pronunciamos como Awakun y One Piece y decimos no más minería en Cenepa. Invitamos a difundir y replicar esta campaña. Comparte con la etiqueta no más minería en Cenepa, ya que corre riesgo la vida de más de 100 comunidades Awakun.